la tengo para mí. Siempre se tiene que ir, pero siempre hay un lugar para ella en mi cama. Trabajamos en la misma compañía, y si voy a su oficina, no hace falta decir nada. Empezamos a hacer el amor con la puerta cerrada. Más, yo con ella siempre quiero más. Cada día yo quiero más. Porque me hace temblar si me empieza a tocar, porque siempre tiene algo más. Más, porque trato que me dé más. Cada día me gusta más. Cuando me hace vibrar, yo no puedo parar, porque siempre tiene algo más. He sentido que esa nena me ha marcado con su nombre en el fondo de mi alma. No me quiere compartir, nadie puede entrar en mí, porque deja mi corazón con la puerta cerrada. Más, yo con ella siempre quiero más, cada día